Bien amigos, esta vez recaigo entre las calles de Lima, esta vez estoy por el centro, bien en el centro, al frente de lo que era Radio Reloj. Me encuentro en compañía de Pino, ya todos conocen quién es Pino, el de Sonidos Latentes, y vamos a hablar justamente de los 25 años de Sonidos Latentes. Pino, quisiera que me das un pequeño balance de estos 25 años, de hecho que han habido tropiezos, de hecho que han habido aciertos, pero quisiera que me das un pequeño balance de estos 25 años, porque Pino, o sea, se ha caminado mucho y también se ha caído muchas veces también la cosa, ¿no? Bueno, sí, en estos 25 años ha habido muchos altibajos. Es más, no son 25 años así completos, han sido como con desapariciones y reapariciones. Bueno, comenzamos el 91 con un festival llamado Sonidos Latentes, que fueron cuatro fechas en la Casona de Barranco, con bandas como Cuerpo del Deseo, Década, Círculo Interior, Etercay y un montón de otras bandas, Ensamble y otras cosas, grupos así. Y de allí sacamos pues Soroxena en cassette, sacamos Carnaval Patético, hicimos varias cosas como Sonidos Latentes. Después bueno, viajé a Chile, regresé y así como que fueron más épocas, ¿no? Y después regresamos al año 2009, ya con fuerza, ¿no? Que fue como el retorno de Sonidos Latentes. Y cuando entramos, nosotros hacemos nuestro festival acostumbrado al año, que es el Festival de Sonidos Latentes, y nos dimos cuenta que justo coincidía con los 25 años del primer concierto, ¿no? Entonces, justo hicimos ese festival por los 25 e invitamos a todos los amigos de sellos, de disqueras, de productoras, para que todos colaboren, que inviten bandas y todo. Hicimos al final, tocaron 19 grupos, fueron como 16 o 17 sellos independientes a presentándose, etcétera, ¿no? Todo muy divertido. De hecho que ha sido muy, muy alegre, ¿no? Pero Pino, también quisiera que me das un balance, porque Sonidos Latentes ciertamente abarca muchas cosas, no solamente es concierto, ¿no? Sin cuanto también a producción de material. Han habido gente que ha salido, ha desaparecido, ha vuelto a venir, ha vuelto a resacar, y sobre todo con este tiempo donde la tecnología ha ayudado mucho, ya no es, digamos, un acto muy titánico de sacar un disco, Pino. Yo creo que más bien al revés, ¿eh? Con tanta tecnología ahora sacar discos es más difícil, porque la gente, entre comillas, parece o da la impresión de que no le interesa tener discos físicos. Aún así, en estos 25 años hemos editado 52 discos, de los cuales 10 hemos editado este año. O sea, asombrosamente el último año ha sido un año muy, muy fuerte en nivel de producciones. Hemos editado 10 discos, sin contar un cómic y cerca de 15, 16 conciertos que hemos hecho este año, ¿no? Es más difícil, digamos, me respondan 20 en un mes y medio. O sea, ahora tú mandas 500 mensajes en una hora y te contestan 600, o sea, te contestan hasta más de lo que tú has mandado. Es mil veces más fácil hacer ahora, por ejemplo, una revista o hacer tener una comunicación más fluida. Hace poco estuvimos invitados en Colombia y todo el contacto y todo el trabajo lo hicimos por internet. O sea, de otra manera, en los años 80 se hubiese sido mucho más complicado y más tedioso hacerlo, ¿no? Pino, y en cuanto a sonido en sí, este tiempo, ¿cómo has visto la crecida? Sobre todo, dado que tú dedicas un poco a los sonidos fuertes, pues, ¿no? Bueno, nos dedicamos a sonidos no solo fuertes, sino también muy suaves. Es más, la parte metal, digamos que es una pequeña parte de lo que es sonidos, ¿no? Obviamente mucha gente me conoce por Cuero Negro y todo eso, y como que la gente sigue creyendo que yo solamente me dedico a eso, pero trabajo con bandas como Terminal, que es una banda indie, trabajo con bandas como Los Neuronas de Colombia, que es una banda garajera, Los Thrillers, que es una onda más psicodélica. O sea, los estilos son muy variados, no tenemos un norte así, digamos, directo. Lo que sí, obviamente, tiene que gustarme la música, y tengo gustos también muy variados, que van, como dije hace poco en una entrevista, de Sui Generis a Napalm Death. Lo pongo a los extremos, como para que la gente tenga una idea. Después, esta semana, por ejemplo, estaba escuchando Kate Bush, David Bowie, lo último, Watchtower, Testament. Es bastante ecléctica el trabajo de Sonidos Latentes, y por eso también es un poco más difícil. Por un lado, nosotros también trabajamos mucho con lo que es música no comercial, y es no comercial dentro de lo no comercial, inclusive, porque ni siquiera está dentro de las tendencias, ¿no? Trabajamos con bandas de rock progresivo, cuando todo el mundo sabe que acá el rock progresivo es es lo más under que existe, creo. Ya, es lo under dentro de lo under, o sea, más gente va a un concierto punk que a un concierto progre, por decirlo así, y obviamente el metal es uno de los movimientos más fuertes que hay en el Perú, y más unidos y más armados, y entonces trabajamos con bandas de pop, de rock, de progre, de psicodelia, de cosas así muy, muy diversas. Vamos a hacer una pausa en la entrevista a Pino y lo dejo con un tema de la banda Terminal, y el tema es Menos Yo. Ella volteó y se ahogó en el mar. Si pudiera sentarte a mi lado cada día y no sería tan anormal. Si tú eres verdadera poesía, llena mi alma tanto más que dolor. Declinó al ver. Quisiera ya conocer si cuando ríes para mí está mal. Será porque ya no te veré más. Si pudiera sentarte a mi lado cada día y no sería tan anormal. Si tú eres verdadera poesía, llena mi alma tanto más que dolor. También un poco, sigue muy lejos, que en estos últimos años has logrado editar a 10 nuevas bandas, ¿no? Que ya es un montón. Háblanos un poco de la experiencia, pero esta vez en provincia, Pino. Digamos que eso también en los 25 años ha cambiado mucho. Este año específicamente hemos estado en el Cusco, hemos estado en Piura, en Trujillo, Chiclayo, Huancayo. Organizamos la primera feria de sellos independientes en Huancayo con apoyo del Ministerio de Cultura y de FOA Producciones de Huancayo. Ha sido un éxito realmente, llegamos a fueron como 6 o 7 sellos de Lima, más sellos de allá, y hicimos todo un concierto, charlas, etcétera, ¿no? Salió muy hermoso y fue una experiencia muy interesante. Con la gente de Cusco Producciones en Cusco, ya tenemos distribución de todos nuestros discos allá. Gracias a Paco y a otras personas, hemos creado Sonidos Latentes Trujillo. Y bueno, en Piura, en la Plazuela Merino, fue todo un éxito. Nuestra llegada allá, inclusive nos entrevistaron para Radio Cutibalú, conocimos a un escritor que nos quedamos sorprendidos, un escritor que había editado un libro sobre la historia del rock piurano, que si bien no sacaron nunca discos, pero sí hubo un movimiento más o menos interesante. Entonces, este año ha sido muy provechoso y Provincias es una cosa que a mí me parece fascinante, ¿no? El afán de la gente. Este año estamos editando, el año que viene estamos editando un grupo trujillano, el año que pasábamos hemos editado a alguien de Tingo María, gente de Huancayo. Entonces, gente constante trabajo con Provincias. Bien, Pino, háblanos un poco también de ti, ¿no? En estos 25 años no solamente has sido figura tú por ese lado. El año pasado o el otro año editaste un libro y has sido, como tú mismo dices, ¿no? Sacando otro material que no sea exactamente Sonidos Latentes, ¿no? Has sido incursionando en diferentes cosas. Háblanos un poco de este tiempo. Bueno, el año pasado hice mi primer poemario. Tuve la suerte de que Daniel F. hiciera el prólogo y bueno, prácticamente se agotó. Agotó la primera edición, sacamos la segunda y nos quedan como 50 copias, algo así. Fue algo muy, muy personal que lo presentamos hace poco y fue muy, muy, muy bueno realmente. Háblanos del cómic. Yo conocí hace como 7 años a Eduardo Colmenares, que resultó ser alumno de mi mamá de la Escuela de Bellas Artes. Es más, él era de la promoción Ángela Carella, que era el nombre de mi madre, en Bellas Artes. Entonces, él tenía esa idea de sacar ese cómic hace tiempo, y bueno, por diversos motivos no lo pudo sacar. Entonces, cuando yo lo convoqué y lo editamos hace menos de 3 meses, más o menos hemos editado ese cómic, lo cual ha sido un gusto muy personal. Y bueno, y aparte es algo de lo cual yo también he estado ligado en los 80s con el Club Lasca de la Historieta, con Carne Cruda, que hacemos con Martín Morales, ¿no? Y otros cómics en los cuales apoyé, como Tiene Dientes, de Lucho Rosell, con Miguel Del, que también trabajaba conmigo en algunas cosas. Entonces, como que siempre estaba un poco ligado también a los cómics, ¿no? Ciertamente, ya estamos al cierre del año y tú siempre tienes cosas muy proyectadas. ¿Cuáles son los planes para el 2017, Pino? Bueno, el 4 de enero es la presentación del disco de Volcano, la nueva banda de Alonso de Locomotora. Justamente el disco sale también ese mismo día, el 4 de enero. Es un disco muy, muy bueno, con un hard rock muy intenso, por momentos medio psicodélico, con letras muy fuertes. Y bueno, estoy segurísimo que va a gustar mucho a la gente y va a ser considerado a fines del 2017 como uno de los mejores discos del año. También hemos editado una gran banda de Trujillo llamada Cabaret Sade, que también salió para nosotros antes de quincena de enero. Ese disco consta de 12 canciones y entre los integrantes hay gente de la banda Demencia, una banda hardcore antigua, pero la banda cabeza es una onda rock and rollera, media pesada. Son muy interesantes. Eso es lo primero que tenemos ya programado. Bueno, vamos llegando al final de la entrevista, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico. O si no, las direcciones en las redes sociales te mantengas para tanto mover de las bandas, no sé, ¿no? O la gente que se quiera contactar contigo finalmente. Bueno, es bastante fácil, es sonidoslatentes, el correo @live, LIVE, o V, .com. O si no, pueden googlear Sonidos Latentes y ahí salimos en Facebook, en Twitter, Blogspot, en cualquier lado donde nos escriban, contesto. No hay ningún problema, estamos siempre atentos y alertas a cualquier banda nueva. Cerramos la nota con Pino y en esta ocasión les tengo otra novedad. Este disco acaba de salir hace poquito y se llama El Bar Mi País. Esto es Echenique y el tema Espérame. De la desesperación, espérame. El corazón se corrompe hacia el local. En la tele sola hay mierda, se hace mierda. Se cagan millones y vacíos tu bolsillo, subasando nuestras almas al mejor postor. Bellezas que empobrecen nuestra humanidad. Poder subliminal envidia al hombre y los idiotiza. Espérame, espérame, espérame, espérame. Y ofendidos, espérame. Que beben odios y razones. Llegas con tus días limpios, sin manos curtidas, con tu ilusión. Abrazos de amor entre ropa sencilla, en un desierto que sueña de gente sencilla. Luz de esperanza, tu mirada nos envuelve en un camino, camino digno que soñar. Solo tú sin matar y rematar. Ser el dulce desierto de tus esperanzas. largo es el camino nuestro amor. Como caen días oscuros los abrigos olvidados. Abrazo tengo de tu corazón. Las explosiones con cenizas que se dicen en razones ya solo te hacen matar y rematar. Ser el dulce desierto de tus esperanzas, sueño vivo. Alimento arrebatado de mal, de coraje, de mal, de corazón. Manos curtidas, caminos soñados con su ilusión. Bien amigos, desde Costa Rica, Los Crueles, y nos traen el tema La Plaga. Escuchemos ahora a la banda peruana El Aire con el tema Luz de ti. Luz de ti, revolución, campo crecerá. Desde Arequipa, Perú, la banda Mula Muerta nos trae el tema para esta noche. Ahora escuchemos a la gente de Felices Adicciones desde Lima, Perú, con el tema Porque no estamos muertos. cansados, pero aún no derrotados. Acá seguimos gritando como si fuera ayer. Sus barrigas crecieron, algunos ya les falta el pelo. Ahora acumulamos deudas, solo queremos joder. Porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, solo queremos joder. No estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos. Los Carpinteros nos traen el tema Rockstar. Eres un rockstar, ¿cuánto me va a costar? Te cuesta con la boxer, te codea con los all-star. Pertenezco a la alta sociedad rockera del Lima Metropolitana. Tu primer autógrafo, ya quieres a un biógrafo, a un cinematógrafo, puede ser un fotógrafo. Ay, ya quiero salir en Wikipedia. Eres el favorito, invéntate ese mito. Te crees demasiado y solo tocas a tu distrito. Ay, el alcalde es mi amigo y también es mi viejo. Ni siquiera tienes fama, todo es un melodrama. Tú solo te alimentaste y no te llama ni la llama. Fotos con tu guitarra, cervezas en la barra. Presume de tu ropa y la compraste en Gamarra. Mira mi tío, brother, mira mi tío. A mí me lo han soplado, tu gente se ha cansado. Ahora pagas por conciertos al crédito y al contado. Ay, señor organizador, ¿a dónde le hemos ido? En todas, que ahora estás de moda. Le pagas a los dueños para tocar media hora. Oh, pa' tocarte, pa' tocar. Estúpido pedante, no me duras ni un instante. No cuentas de tu vida como si fuese interesante. Bro, dile como una jura de 200 lucas y están bravasas. Alboroto, posa pa' la foto. Sonríes demasiado, seguro te pica el poto. Es un bailarete. Todo es un acto, todo está planeado exacto. Y si suenas en la radio es solo por tus contactos. Pero de mañana pasa en tu programa. Te sirves en bandeja, denuncias y festejas. Promocionas demasiado, no te escucha ni tu vieja. Y te conoce, papá. Vives del momento y tu fama es como el viento. Y sales en la tele, pero no es por tu talento. Brother, yo salí en la banda, yo salí en la banda. ¿Quieres salir en lista? Salir en la revista. Hablas demasiado y tú solo te entrevistas. Un concertito más y ya salimos en sociales. No lo haces vos. por el arte. El halago es tu baluarte. Y aunque inviertes demasiado, aquí nadie te comparte. Un like, mi brother, un like. Eres una exquisita, toda una sibarita. Maldito arrogante, llegas, tocas y te quitas. ¡Ay, sí, ya me voy! Tu talento era frena, agitando tu melena. Olvida tu cabello, mejor córtate las venas. Mi rulito se está como lo de Slash. LFF desde Lima, Perú, nos trae la canción Todo No Es Diversión. Después de llegar al extremo de decir soy el peor, tiene que venir lo bueno. Este dolor es la evolución. Mi imagen será la de siempre, mi interior por fin brillará en la cúspide de los sueños que nunca se hicieron realidad. Estuve paseando, es tan normal, ya lo superficial, jamás lo volveré a buscar. Estar prendido de una falsa realidad, no entender a mi sentido y no quiero que sepas jamás. La noche se acordará de mí cuando ya sea parte del sol. Será tarde la reacción del destino. Un cuerpo calcinado no tiene valor. Estuve mirando mi futuro en ficción y hoy solo quiero tragarme esta aflicción. Escuchemos ahora a Hasta Aquí Nomás con el tema Diciembre. Diciembre cayó en una ilusión que se convirtió en un dolor, algo que se perdió. Las cosas malas ya no volverán, todo se guardó en tu corazón. Caos General nos trae el tema Caos General. Y la banda peruana de Los Pajitas nos trae el tema Demolición, una canción original de Los Psychos, pero esta vez en la versión de Aeropajitas.